a pegar Manzanelli, toma distancia, la orden de prende Pitana, ahí está, prepara, apunta, fue... Que allá esperando están los piratas, está ganando Belgrano con un golazo de Manzanelli, la tercera era la vencida, Indio, ahí está Belgrano arriba, está ganando 1-0. Le pega muy bien Manzanelli, su gran virtud, la distancia de la barrera fue la correcta, golazo de Lacha, golazo de Manzanelli para meter justicia y para que Belgrano gane un partido importantísimo. El...